Bueno, pues como cada tarde de jueves nos visita en los estudios de Radio Brique nuestra abogada particular, nuestra jurista Julia Rodríguez de Yuci Abogado. Buenas tardes, bienvenida Julia. Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar el programa a preguntas navideñas, ¿no? A cuestiones que nos pueden surgir sobre todo en estas fechas, ¿no? Sí, bueno, vamos a resolver unas cuantas preguntillas a raíz de unas noticias de carácter jurídico y que están relacionadas con estas fechas que se avecinan ahora. Y por supuesto que vamos a contestar las preguntas de los oyentes, las que se acumulan cada semana, ¿no? Perfecto, pues así lo hacemos. Bueno, pues rápidamente vamos a hablar precisamente de una sentencia que ha tenido lugar hace unos días. El tribunal, contra quién ha fallado, pero sí que es noticia, ¿no? Esos suplementos que pagamos a veces en las líneas de bajo costo, en las low cost, cuando viajamos, sobre todo en Navidad, que es una época en la que más viajes se producen, ¿no? Bueno, pues esa normativa que muchas empresas tienen con el tema de equipaje hacen que a veces no nos dejen subir determinado volumen de maletas o determinado peso en el avión, ¿no? Bueno, pues se ha dado la situación de que hay empresas que cobran también a sus usuarios por llevar la maleta en la gabina, ¿no? Cobran un suplemento por esta cuestión. ¿Esto es ilícito? A ver, esta es la primera de las preguntas navideñas, ¿no? Por si ahora, que son fechas también de vacaciones, vamos a tomar un avión en empresas de bajo coste, concretamente, vamos a decirlo, la empresa que ha sido condenada a la devolución del suplemento por llevar maleta en la cabina, en el equipaje, o sea, en la cabina, en el asiento del pasajero, ha sido Ryanair. Y es que en los últimos meses Ryanair estaba cobrando un suplemento que se llama Priority, es decir, si tú quieres subir lo que hasta ahora se pagaba por facturar. Como además facturando, los viajes cada vez se hacen más cortos, te llevan lo mínimo imprescindible para el fin de semana, la gente dejamos de facturar y empezamos a subir la maleta, el equipaje de mano a la cabina por la comodidad que supone tener luego que estar esperando en la cinta para recoger. ¿Qué dice a Ryanair? Ah, bueno, pues no, lo voy a hacer al revés. Ahora quien quiera subir la maletita de mano va a tener que pagar un suplemento que se llama Priority, o le llaman ellos Priority, y de esa manera, pues, el que no, pues, a la bodega y luego a esperar que la maleta te venga en la cinta de recuperación del equipaje. Un valiente, porque estas son personas valientes, porque por 20 euros o 30, que es lo que vale ese suplemento, hay un señor que ha llegado a los tribunales y tenemos una reciente sentencia. Lo digo porque es de un tribunal, es un tribunal de primera instancia, ¿eh? Esto todavía no ha llegado ni a la audiencia ni al tribunal supremo, porque es que esta política de Ryanair es muy, muy... Uh-huh. No es la primera vez que Ryanair es noticia de este tipo, ¿no? Sí, bueno, últimamente ha sido noticia por temas laborales también, uh-huh, con respecto a su plantilla y demás. Sí, suele... Hombre, es lo que tiene, es abaratar los costes. De algún lado tiene que salir el dinero. Es que, vamos a ver, el dinero ni se crea ni se destruye. Es que se va cambiando de sitio. Y además hemos visto precio de viaje prácticamente irrisorio. Claro, ¿no? Claro. Entonces, te tienen que cobrar por otro lado. Es que es lógico, ¿no? Bueno, yo a colación de esta sentencia he leído muchísimos comentarios sobre, bueno, la libertad de empresa, ¿no? De cobrar por lo que cada uno quiera, dependiendo. Bueno, sí, es verdad, puede que este tipo de razonamiento tenga razón, pero como aquí lo que venimos a comentar son las cuestiones jurídicas, pues el tribunal, este tribunal de primera instancia de Madrid, lo que le ha dicho es el mercantil número 13 de Madrid. El pasajero viajaba a Bruselas y no disponía del billete Priority, la maleta pesaba menos de 10 kilos y quiso meterla en cabina y no le dejaron. Entonces reclamó ese dinero y el tribunal lo que viene a decir es que el hecho de que el pasajero quiera llevar su maleta en cabina no le supone un coste a la compañía como para repercutirle ese precio en su billete. De ahí que haya fallado, que la compañía tiene que devolverle el dinero. Ese es el razonamiento jurídico. Esto es primera instancia. No sé si va a haber, si va a traer cola, si va a haber un recurso, si va, porque es la primera sentencia que se produce en este tipo y no creo que haya mucha gente dispuesta a llegar hasta este punto por 20 euros. Pero aquí tenemos esta noticia. ¿Puede sentar jurisprudencia? No, de momento no. Es que estamos hablando de un juzgado de primera instancia, de un mercantil. De momento no. Pero bueno, ahí está la noticia para igual Ryanair o otras compañías que han podido estar tentadas para por tener esta misma política, lo planteará ahora de otra manera o no, o va a esperar. No sé si es firme o sea recurrido, pero bueno, ahí está la noticia, ¿no? Que Ryanair ha sido condenada por un tribunal de lo mercantil de Madrid, concretamente el número 13, a devolver el dinero del el pasaje, el billete priority de un pasajero, porque no le permitieron llevar su maleta de mano al no haber pagado la tasa de este billete. Pues como tú bien comentas, Julia, es una época en la que es más frecuente el número de viajes, es más factible que cojamos un avión y estamos expuestos precisamente a este tipo de abusos por parte de las compañías, así que ojo avisor a este tipo de prácticas, ¿no? Exactamente. También es una época en la que nos reunimos para comer, ¿no? Esas comidas de empresa, comidas de Navidad, y en la que muchos también van a recibir un detalle de su empresa, ¿no? Algunos tienen la suerte de que reciben precisamente de su empresa un regalo de Navidad, una cesta de Navidad. Tenemos que tributar por esto. ¿Nos puede Hacienda decir que hemos recibido este regalo y no hemos contado con la agencia tributaria para el reparto? Hombre, hasta ahora creo que Hacienda no ha entrado, salvo que sean regalos excesivamente suculentos, ¿no? Pero yo voy a hablar de la teoría jurídica, que además ha sido ratificada por una reciente resolución de la Dirección General de los Tributos, y es que las cestas de Navidad deberían de tributar. ¿De qué manera? Bueno, si, evidentemente, si el empresario se la va a deducir como gasto, porque puede hacerlo, evidentemente, es un gasto de la empresa, bien en el impuesto de sociedades o bien si es un empresario individual a través de su IRPF, tiene que ponerlo en la nómina como una retribución en especie. Entonces, ¿cómo tributa? Bueno, pues para el empresario puede deducirse el gasto y para el trabajador tiene que tributar en su IRPF como un gasto en especie. Claro, son tan pequeños el valor de, bueno, pequeño, a ver, respecto de lo que se cobra en bruto durante todo el año. La cesta de Navidad es una especie. No deja de ser un pago en especie. Un pago en especie, ¿no? Es un regalo. Pero yo no conozco casos, lo habrá, no lo sé, en los que en la nómina de diciembre aparezca la cesta de Navidad como pago en especie. No suele ocurrir, pero aquí hablamos de la teoría. En ese caso de que aparezca nuestra nómina, que nos han pagado en especie, dándonos una cesta de Navidad, ahí sí que debemos de tributar. Ello, ¿no? Sí, bueno, en verdad vendría reflejado en nuestro borrador al final de año, salvo error o omisión, ese pago en especie vendría reflejado en el borrador de nuestra declaración de la renta que pedimos o que confirmamos luego y demás, vendría como una pequeña cantidad de pago en especie y ya Hacienda lo tendría en cuenta. Pero no suele ocurrir, ¿eh? No suele ocurrir. Ahora, recuerdo lo que dice nuestro artículo 6.1 del Código Civil, y es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Una máxima que tenemos en nuestro derecho español y, bueno, pues que la cesta deben de tributar. Por tanto, si reciben una cesta, independientemente del importe o de lo que cueste, del valor, debería, en teoría, tributar. Pero ya te digo que al fin y al cabo tampoco va a hacer que nuestra declaración varíe en un sentido u otro, porque ya te digo que son gastos muy, muy pequeñitos. Igual para la empresa sí, como gasto deducible, porque yo recibo una cesta, pero la empresa regala un montón de cestas a todos sus empleados. Como gasto deducible sí que le interesa hacerlo, pero al trabajador tampoco le va a suponer una oscilación en lo que le tengan que devolver o pagar en su declaración de la renta de ese ejercicio fiscal. Otro de los temas importantes y otra de las situaciones que nos encontramos en Navidad son las vacaciones, ¿no? A las que todos tenemos derecho a disfrutar de ellas. Pero también recoge una noticia de que ha sido revocado el despido de una trabajadora que el mismo día que reclamó sus vacaciones fue despedida por el jefe, ¿no? Uh-huh. Llegan las vacaciones, para muchos son vacaciones con todas las leyes de la ley, pero para otros, sin embargo, es un despido, ¿no? Las vacaciones son un despido y después este contrato, aunque sea un tema aparte, pero sí que este caso, imagino que es muy común, ¿no? La revocación del despido de una trabajadora que el mismo día de las vacaciones reclamó su derecho a disfrutar de las vacaciones, ¿no? Sí, vamos a ver, es un tema que siempre crea conflicto entre discrepancias, no solo con el empresario, sino incluso entre compañeros. ¿Cómo repartimos las vacaciones? Está claro, y eso es absolutamente irrenunciable e innegociable, que todos los españoles tienen reconocido un periodo de descanso que son las sus vacaciones correspondientes a 30 días naturales como mínimo por el Estatuto de los Trabajadores, que pueden ser ampliados a través de convenios colectivos, 30 días naturales, como digo, o 22 días laborables. Bien, eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo debe disfrutarlo. El problema es cómo se reparten esas vacaciones, ¿no? Porque, bueno, parte de esas vacaciones se suelen disfrutar en verano, pero ¿por qué no poder disfrutar de otras semanas, otros días, cuando el trabajador las necesite o quiera o tenga contratado un viaje o, en fin, siempre y cuando no haga ningún tipo de prejuicio, pues porque no sea en el momento de mayor producción de la empresa y demás? Entonces, bueno, siempre suele crear un poquito de conflicto en qué momento vamos a disfrutar nuestras vacaciones. Este caso, concretamente, ocurre de la siguiente manera. Llegan, en este caso no estamos hablando de vacaciones de Navidad, sino que llega el verano, pero bueno, si hay alguien que ahora mismo pues, te cuente todavía con días de este año 2019, le queden por disfrutar, y además que lo tiene que disfrutar en 2019, es que no se reservan para 2020, con lo cual sí, esto les puede ayudar a cualquier oyente que todavía le queden días de descanso por disfrutar, pues que lo deben de solicitar, siempre, insisto, por escrito. Bien, al Departamento de Recursos Humanos, a la persona encargada de en la empresa de este tipo de cuestiones. En este caso resulta que hay una empresa que dice que, bueno, se acercan las vacaciones y los empleados por escrito dicen, oye, vamos a ver, se acerca el verano, ¿cómo vamos a disfrutar las vacaciones? Y el empresario responde también por escrito, tres de las cuatro semanas que ustedes tienen, las tienen que disfrutar entre julio y agosto, y así, tal cual, unos días antes de que llegara el mes de julio. Hay dos trabajadoras que se muestran disconformes con este reparto y realizan una queja verbal a la empresa, al Departamento de Recursos Humanos. Y el Departamento de Recursos Humanos, siguiendo instrucciones del jefe, del empresario, dice, vale, muy bien, pero que la planteen por escrito. Esta queja que la planteé por escrito. No llegan a formularla por escrito cuando ese mismo día reciben una carta de despido. Las trabajadoras, una de ellas, otra valiente, impugna el despido y ha llegado al Tribunal Supremo y la Sala de lo Social ha dicho que el despido no es que sea improcedente, es que es nulo. Nulo, es decir, readmisión inmediata de esa trabajadora. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado su derecho a la queja. El empresario dice, no, si aquí no hubo queja, si no hay nada por escrito. Ojo, ahí tenemos unas testificales que se han practicado en el juicio que han dicho que esta trabajadora se quejó verbalmente y que ese mismo día de la queja, ustedes la despidieron. Readmisión inmediata, despido nulo. Entonces, bueno, cuando muchas veces te encuentras con comentarios, es que si yo pido me van a despedir, es que yo... Miren, hombre, claro, las cosas hay que pelearlas. Evidentemente, esta trabajadora primero, en primera instancia, consiguió que se revocara el despido. En suplicación le dieron la razón al empresario y el Tribunal Supremo, la Sala Social, le ha dado la razón a la trabajadora y ha tenido que ser readmitida por vulnerarse su derecho a la queja. Así que, bueno, son noticias que dan ánimo a las personas que, bueno, que quieren que se le reconozcan sus derechos laborales. Y esperemos que este año todo el mundo disfrute de sus vacaciones, que son merecidas y además... Es una obligación para el empresario y un derecho, además, para el trabajador. Por cierto, que hablando de efemérides, hoy hace 116 años que un proyecto de ley reconocía el descanso dominical, ¿no? Y es también una noticia importante, ¿no? Pues sí. El derecho a descansar el domingo, ¿no? Claro, es que imagínate que hace ciento y pocos años, 116, ni siquiera los trabajadores tenían reconocido un solo día de descanso. Son pequeños hitos que se van consiguiendo. Hoy ya vamos por paternidad, maternidad, permisos para cualquier situación en la vida que se nos plantee, una mudanza, el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser querido, una hospitalización. Pero es que antes no estaba recogido por ley. Ni siquiera teníamos un día, el descanso dominical. O sea que, bueno, son pequeños, grandes pasos que se van dando en materia de protección del derecho de los trabajadores. Bueno, si te parece, vamos a contestar las preguntas que nos llegaron en esta semana. Recuerden los oyentes que pueden hacerla a través de nuestro WhatsApp, de la manera más rápida que tienen, y además pueden hacerlo en cualquier momento. Nosotros el jueves, cuando está aquí Julia, se las trasladamos. No nos olvidamos nunca del IRPH. Además, llega una pregunta precisamente relacionada con este índice de referencia de los préstamos hipotecarios, que esperemos que con la llegada del nuevo año, ya parece ser que hay visos de que en este primer trimestre a lo mejor del próximo año tengamos noticias importantes acerca de del IRPH, ¿no? Hombre, más que sean noticias que vengan pronto, que sean buenas para los afectados. Con lo cual, si tenemos que esperar, que se lo piense muy bien el tribunal, pero que nos dé la razón a todos los que somos, bueno, parte implicada por la redacción de demandas y demás que tenemos que montar o que están montadas, y sobre todo para que los afectados recuperen su dinero. Y aunque parezca que somos muy pesados con el IRPH, es que esto va a provocar un terremoto a nivel financiero. Sí, para determinadas, acaso, para las entidades que lo tienen en sus préstamos, va a ser, bueno, una criba importante porque tienen que pagar muchísimo dinero. De hecho, ya hay algunas entidades que empiezan ya a hacer negociaciones en vista de que pudieran tener que devolver grandes, ingentes cantidades de dinero. Y puede ser la noticia del año 2020 a nivel financiero, ¿no? Puede ser a nivel hipotecario, puede ser. Ya hemos tenido este año pasado el tema del vencimiento, puede ser. Yo creo que sí, que será. Bueno, pues esperemos que llegue más pronto que tarde. Y precisamente esta oyente nos preguntaba que tiene IRPH en su hipoteca, pero se pregunta que en qué parte de las escrituras aparece el interés que la entidad bancaria le está cobrando. Pues en la parte, en la cláusula, no le puedo decir el número porque eso varía, depende de cada escritura de préstamo hipotecario, en la cláusula en la que se establece qué índice de referencia se le va a aplicar al porcentaje, a lo que tiene que pagar de hipoteca, ¿no? Paga pues un fijo por un determinado índice de referencia. El más común es el Euribor. En el caso de esta señora, si tiene otro índice de referencia diferente al Euribor, si tiene el tan conocido como IRPH, en su hipoteca va a aparecer como índice de referencia de préstamos hipotecarios, ¿vale? Eso es lo que le va a aparecer. En lugar de Euribor va a aparecer esas iniciales, ¿no? o la terminología que acabo de decir, índice de referencia de préstamos hipotecarios. ¿Qué tiene que hacer? Yo le recomiendo pues que lleve la escritura a un despacho de abogado, que se lo miren. Mejor, vamos, que se lo miren y le ratifiquen que efectivamente tiene ese índice. Imagino que habrá gente que no se haya preocupado en saber si tiene IRPH, ¿no? Seguramente, seguro. Y gente que a lo mejor quizás no desconoce que lo tiene. ¿Y qué consejo le das como jurista? Pues que cojan sus escrituras de préstamo hipotecario, la copia simple que deben de tener en su guardadita, en algún cajón, y acudan a un despacho de abogado. Esa es mi recomendación. Porque, bueno, es verdad que nos automedicamos, pero no es recomendable. Pues de la misma manera no tenemos que autogestionar los problemas jurídicos, sino que para eso están los profesionales. Y entonces llevarle la escritura a algún despacho de abogado, los que hay aquí en Ubrique, y que se lo miren. Otra pregunta relacionada con el trabajo. Hemos estado hablando antes de los derechos laborales y nos preguntaba un oyente que si cobra menos de lo que figura en su nómina, si esto va a repercutir o va a tener problemas a la hora de hacer la declaración de la renta. Pudiera ser. Si la diferencia es muy grande, puede ser. Puede ser, y de hecho me he encontrado con casos. Porque, vamos a ver, si yo estoy diciendo, o la empresa está diciendo a Hacienda que yo estoy cobrando 1.500, 2.000 y lo que recibo es 1.000 o 900 u 800, para Hacienda yo estoy cobrando más dinero. Entonces, me puedo llevar una sorpresa, o buena o mala. Buena, porque la empresa esté haciéndome retenciones e ingresos a cuenta respecto de lo que dice a Hacienda que yo cobro, pero esto no suele ocurrir, porque lo que suele pasar es que las retenciones que practican y los ingresos que hacen son muy por debajo de lo que yo verdaderamente estoy cobrando. Y puedo llevarme la sorpresa de que cuando tenga que hacer mi declaración de la renta, pues me tenga que salir a pagar. O me tenga que devolver menos dinero del que me correspondería en función de lo que Hacienda cree que yo estoy cobrando, que es lo que está declarando el empresario. Por tanto, esta práctica va claramente en perjuicio del trabajador, ¿no? Es que ya el simple hecho de firmar algo que no estoy recibiendo va en perjuicio del trabajador. Porque esto ocurre, ¿por qué? Porque el empresario tiene que dar una nómina conforme, bueno, como mínimo a lo que establece el salario mínimo interprofesional. Que nos guste o no, está establecido desde hace un año, o no recuerdo cuánto, pero recientemente en 900 euros. Por lo tanto, menos de eso no puede aparecer la nómina. Si me están pagando menos, pues evidentemente la nómina tienen que poner ese dinero. Entonces, mi recomendación es que no consientan cobrar menos dinero del que el que dicen haber recibido. No, vamos a ver, ¿qué pone en la nómina? Tanto, pues tanto tengo que recibir y eso es lo que tengo que firmar. En el caso de que nos suceda esto, de que recibimos una nómina, 1.500 euros, por ejemplo, pero en realidad estamos cobrando 1.000 euros, son 500 euros de diferencia. ¿Deberíamos de firmar esa nómina? No, no deberíamos de firmar algo que no estamos recibiendo. No deberíamos. Se pone un no conforme, porque claro, el empresario... Podemos poner un no conforme. Un no conforme, ¿no? O solo he recibido tanto, firma y se pone una rayita para que no se pueda poner ninguna, ¿sabes? Para que no se pueda modificar, porque si queremos reclamar en un momento dado, que podemos reclamar todos los que nos deben con un año de durante un año, es decir, el plazo de prescripción de las acciones por reclamación de cantidades laborales de un año, pues... Yo, pues si me han estado dando 600, 800 euros, hasta 1.200, por ejemplo, pues yo podría reclamar toda esa diferencia si tengo pruebas de que el empresario no va a acudir con las nóminas firmadas por la totalidad. Es que normalmente este tipo de prácticas se hacen porque se hacen entregas en efectivo. Claro, y si firmamos, es lo que te iba a decir, si firmamos que hemos recibido 1.000 euros o 1.500 euros cuando hemos recibido mucho menos... y además nos lo hacen en mano, no hay un rastro a través de un banco, ¿no? Claro. Cuando esto no se hace por transferencia, hombre, muy raro. Que hace la trampa, lo intenta hacer medianamente bien, es muy raro que cobra en efectivo. Sí. Hay convenios que ya lo están suprimiendo, pero de momento no está prohibido. Es todavía lícito poder cobrar en efectivo. Entonces, bueno, eso no deja rastro ninguno, salvo el recibo de salario. La nómina es un recibo de salario. La nómina tiene dos nombres, nómina y recibo de salario. Si el empresario tiene una firma mía donde yo digo que he recibido, pues, oye, es que usted ha recibido tanto, lo tengo aquí firmado. ¿Que podemos demostrar con otro tipo de prueba que el empresario ha estado pagando otras cantidades y no la que pone en el recibo? Sí, pero ya nos va a costar más trabajo demostrarlo, porque es que tiene un recibo firmado por mí diciendo que yo he recibido 1.000 cuando he cobrado 600. Entonces, mi recomendación es nunca firmar nada que no se recibe. Porque además estamos mintiendo, y mentir está muy feo. No se miente. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y al resto de compañeros. Y a la administración, y a los compañeros, y estamos provocando que ese empresario siga haciendo eso porque hay gente que lo hace. Y todo esto, no está bien. Mentir no está bien. Entonces, oye, es que solo por el hecho de que mentir está muy mal, yo no te voy a firmar esto porque yo esto no lo estoy recibiendo. Pues no te lo firmo. Es que me vas a despedir. Bueno, pues despídeme, ya te reclamaré todo lo que me debe. Oye, no sé, igual tampoco nos interesa estar trabajando en un sitio donde nos están pagando. Si además todo el mundo lo hiciera, al final al que hace el fraude o esta ilegalidad, pues no le va a quedar más remedio que tener que pagar conforme a lo que dice la ley, porque no va a encontrar mano de obra que se preste a estos enjuagues. Bueno, pues interesante pregunta, interesante cuestión la que nos planteaba esta oyente, que no es la primera vez que sale este tipo de noticias o este tipo de preguntas en el programa. Por lo tanto, vemos que es algo muy común, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pues bueno, sí, y yo lo he visto. Quiero decir que no es que lleguen al programa, sino que, bueno, que se ven en los despachos situaciones como esta. Bueno, pues el despacho de Yuci Abogados está en Paso del Prado número 39. Recuerden el teléfono 956-460435, y cada jueves tenemos a Julia como a David para que nos comenten cosas relacionadas con el ámbito jurídico, y sobre todo para contestar las preguntas de los oyentes que, bueno, pues llegarán de nuevo esas contestaciones a través de la radio el próximo jueves. Julia, muchísimas gracias. Ya saben los oyentes que pueden enviarnos por WhatsApp durante toda la semana las preguntas, que se las pasamos a Julia para que cada jueves las conteste. Y la semana que viene, último día de programa del año, así que además de contestar las preguntas que nos lleguen, ¿qué te parece si hacemos un repasito por los temas más importantes del año? Perfecto, así lo haremos. Un saludo. Gracias, Julia.